defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. ¿Quién dijo artista? Yo soy un hombre apenas que ataca el miedo en su garganta. Un malherido país caminante, madera y aire. Escucha Sonidos Literarios en la Radio Manque, www.radiomanque.org. Siempre la mejor música. Ni más ni menos que un humano, con el día y la noche aquí en el cuerpo. Todos los jueves a las 21 horas. Siempre acompañándote. Qué duda siempre si anuncian la derrota de... Aló, aló, aló, aló, aló. Estamos acá en los sonidos literarios de la Radio Manque. Vamos a bajar un poquito la música de fondo porque está muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, estamos acá en el estudio 5 de los sonidos literarios de la Radio Manque. Estamos acompañados de una... Bueno, mi nombre es Rafael Enríquez. Bueno, me presento a toda la audiencia. Estamos saliendo por el www.radiomanque.org y tenemos una invitada de lujo, la gran Cachuca. Hola. Hola, Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? A ver, espera, que tengo un pequeño problema. Parece que ese micrófono lo tengo muy bajo. Ahora sí, saluda de nuevo. Aló, Rafa, Rafita, ¿cómo estás? ¿Se escucha mejor ahora? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Sí, se escucha. Más mejor. Un gustazo siempre estar acá. Sí, siempre un gusto estar acá compartiendo, amiga. Y bueno, estamos nuevamente al aire. Y hace un año estabas acá también. Oh, qué loco hace eso. Hace un año, exacto. Fue muy loco. Hoy día entré al Facebook y empecé a ver los recuerdos. Ya. Y una foto con mi sombrerito aquí hace exactamente un año. Oh, qué bueno. Así que además celebramos un aniversario de esa vez que fue muy cómodo, fue muy entretenido todo. Ay, qué bueno. Bueno, la amistad, el canto, el arte, no deben perderse, y no debe perderse usted estos programas de el Sonidos Literarios de Radio Manque. Bueno, vamos a ir con una canción de Perota Chingó y después volvemos con Cachuca, que nos va a contar en qué está, en qué, cuáles son las nuevas canciones que tiene, porque tiene novedades. ¿En qué estaré? Claro, porque las cosas van cambiando, todo se va mutando, y afortunadamente esas mutaciones nos sirven a nosotros para crecer y para ir haciendo nuevos proyectos, nuevos trabajos. Y por supuesto, en compañía de Radio Manque, www.radiomanque.org, sembrando autonomía y libertad. Vamos con la Perota Chingó, Seres Extraños, canción justamente a pedido de nuestra amiga Cachuca. Me gusta esa canción. Eso. Y vamos aquí. Quiero decir eso. No sé si me habrás visto en alguna reunión. Soy el que está sentado solo en el sillón. No te preocupes cuando te parece verme mal. Nada.

el camino solista, lo cual me ha entregado un millón de sorpresas. Ha sido muy gratificante hacerlo. Muy tentador también. Es un desafío, pero ha sido súper lindo. Es una nueva forma de ver ciertas cosas, de entregarse. La sensación de desnudez ante los... Al cantar las canciones frente a los demás es mucho más íntima y mucho más cercana a la gente al hacerlo así, en este camino. Y eso también me está dando espacio para poder trabajar ahí en silencio, pero trabajando y creando todo el tiempo. Ya, ¿estás creando nuevas canciones? Sí, he escrito mucho. Este tiempo que me he dedicado a conocerme, a explorarme, he escrito un montón de cosas. Te comentaba que tirándolo entre tallas podría armar un libro ya de tantas cosas que tengo escritas. Bueno, hay harta gente que canta y también escribe, pasa sus textos a que, por ejemplo, no lo hace canción, pero le hace algunas modificaciones y los pasa a un libro. Sí, pues está la intención, de hecho, porque no quiero que se pierda nada de todo lo que he escrito. Como tú dices, algunas cosas pasan a canción, otras simplemente son el mensaje y quedan ahí en las letras. Entonces la idea es que no se pierdan. Sí, es súper importante eso. Nosotros acá en la radio siempre hemos fortalecido el tema de la creación local. Si usted, amiga, amigo, amigue, están ahí creando, dibujando, cantando, escribiendo poesía, cuentos, lo que sea, haciendo la actividad artística, cultural, lo que quieran hacer, dedíquense a cultivar eso, porque eso necesita inevitablemente un poco de amor, una cuota de amor desde uno. Más que estamos en un momento en el que todos queremos evitar a toda costa el cómo nos sentimos, y el arte es una expresión de eso. Es expresar la emoción, expresar lo que uno siente y canalizarlo. Entonces, para aquellos que tienen la fortuna de crear, lo único que tienen que hacer es seguir haciéndolo, porque le hacen un favor al mundo y se hacen un favor a ellos mismos. Sí, por supuesto. Sí. Uno se va haciendo el favor a sí mismo y también el compartir... uno va compartiendo, va haciendo lazos, y al final esto no se vuelve solamente de uno. Sí, los lazos son súper importantes, súper. El que se genera con la gente, el que se genera también entre otros colegas, que acá se está creando una escena muy bonita, muy de mucho compañerismo. Entonces, como tú dices, los lazos es... Hacer lazos es vital hoy en día. Sí, absolutamente. Bueno, y entre esos lazos, bueno, nosotros hemos visto que estás participando de algunas cosas. Bueno, fechas, tenemos algo juntos. Sí, tenemos algo juntos. Es que para allá quería ir a la actividad que tenemos juntos. Se nos viene, esa actividad va a estar pero espectacular. El que se la pierde... Es que se la pierde, no, se la va a perder y va a lamentarlo, sí, mucho tiempo. Porque, o sea, se viene con todo. Tenemos stand-up ese día, sí, poesía, muestra de fotografía, la tuya, pues, gran amigo mío. Sí, bueno, tengo una fotografía, unas cosas. Y la música. Claro. La música, va a estar Carnaza, va a estar la Lucía Valque, va a estar... Va a haber canto a lo poeta también. Va a estar canto a lo poeta. Pucha, vamos a tener varias actividades en el espacio rústico, donde nos han acogido varias veces... Donde ha modificado el espacio y está bastante cómodo. Creo que está bastante, como dices, cómodo, bonito, y además va a haber fogón, así que para los que fuman van a poder salir tranquilamente ahí a la fogatita. Sí, sí, yo voy a estar haciendo algunas fotos, pero también voy a llevar un trabajo que es un trabajo de algunas fotos inéditas, algunas conocidas y algunas otras inéditas. Es bonito porque... mostrarlo inédito, es bonito. Sí, sí, es súper lindo mostrarlo inédito. Y tú vas a estar cantando tus canciones. Sí, ese día voy a mostrar solo repertorio personal, o sea, solo canciones que yo he hecho. Voy a tocar un buen ratito, así que yo creo que van a salir más de alguna canción nueva, más de algo que se ha gestado en este último tiempo. Así que va a ser una bonita sorpresa. Y además tengo otra fecha que ahí un rato más la voy a estar promocionando, que ahí estoy preparando algo muy lindo. Sí, sí, porque, pucha, tú estuviste en un festival en el sur, ¿o no? Sí, hace poco estuve en Temuco tocando en el Centro Cultural Padre Las Casas. Ay, ahí se hizo el segundo festival en defensa de los derechos de los niños, con grandes artistas itinerantes y emergentes de acá de Chile, de distintos lugares, así que fue un momento súper lindo estar y participar allá. Ya, cuéntanos un poquito, para que no nos dispersemos. Cuéntanos un poquito, ¿por qué se tiene que hacer una tocata por los derechos de los niños? Yo creo que no es que se tenga, porque tener es casi como una imposición. Yo creo que está la inquietud en cierto grupo de artistas de visibilizar ciertas problemáticas, de traer a la mesa la contingencia. Y hoy en día, o desde los últimos años, que se han destapado un montón de casos de violencia contra los niños, se hace más importante que nunca alzar la voz por ellos, que al final son por quienes tenemos que alzar la voz, porque por nosotros mismos estamos nosotros que nos paramos y nos defendemos, o tenemos la opción por lo menos de hacerlo. Si alguien ya no lo hace, es por opción. Pero los niños están mucho más indefensos tal vez que nosotros, y por ello hay que sacar la voz todo el rato. De hecho, como tú me conoces y tú sabes que incluso de repente hago canciones infantiles para mis sobrinos. Sí. Yo respeto la infancia y creo que es primordial cuidarla, protegerla y visibilizarla si es que está siendo violentada. Pero por supuesto, es súper importante, porque si nosotros apoyamos a los niños y niñas de nuestra sociedad, se va a ir creando una sociedad mejor, porque van a crecer con menos trauma, con menos con menos problemas dentro de las relaciones sociales, relaciones personales, y por lo tanto, al final se van a convertir en adultos más sanos. Sí, pues lo que pasa es que hay que entender y hacernos cargo de que en la infancia se define toda la sanidad mental de un adulto. Los niños, una palabra, un niño lo puede marcar para el resto de la vida. Entonces, en gran parte, que el día de mañana las personas que formen esta sociedad no sean tóxicas, no sean malas o no estén dañadas ni haciendo daño, es que hoy en día respetemos la infancia desde ya. Porque tener niños sanos va a significar tener adultos sanos, y eso se transforma en una sociedad sana. Correcto, correcto. Es la misma cosa que estoy hacia donde apunto yo con esta... Me preguntan acá en la transmisión, permiso Rafa, ¿dónde y cuándo el evento? Espacio Rústico. Ah, Espacio Rústico va a ser este sábado. Va a ser este sábado. Desde las 19 horas. Sí, va a ser desde las 19 horas en el Espacio Rústico, que queda en Avenida Las Torres 561. Esto es casi esquina Bueras. ¿Entre Cachapol y Buera? Sí, entre Cachapol y Buera, casi llegando a Buera. Sí, es una casa, un espacio que tiene un portón de madera grande y va pintado rojo, o sea, rojo abajo, blanco arriba. Súper. Súper estilo colonial, así. Es bien bonito el lugar. Así que... Sí, y tiene un patio hermoso. Ah, y sí. Además que van a haber brebaje ahí, va a estar... Sí, sí, y es solamente... Van a vender ceviche también. Sí, va a estar a 2.000 pesos la entrada. Y también se van a vender ceviche, va a hacer una cena muy rica. La cena non santa. Sí, porque no tienen que ser santas las cenas, tienen que ser bien... Non santa. Para todos los que no estamos alejados de ese dogma. Sí, por supuesto. Los que estamos fuera de la raya, todos esos cabemos ese día ahí. Claro, hay que ponerle a romper los dogmas. Bueno. Todo el rato. Hace un par de programas atrás estábamos hablando sobre justamente un documental que habla sobre esto, que se llama Dios, una visita incómoda. Y ahí habla sobre la visita del Papa Francisco acá a Chile. Y vamos a dejar un saludo a Hernán Mardones y a todas las personas que están involucradas en el trabajo de Miradoc acá en nuestra ciudad y bueno, a través de todo Chile. Está haciendo otra pega ahí, Miradoc. Sí, está haciendo una bonita pega. Sí. Y este documental que queda en funciones el 18 y el 25 de mayo a las 4 de la tarde, así que alcanzan a ir. De hecho, deberían ir al documental y de ahí pasarse a Espacio Rústico. Sí, sí. Yo, de hecho, tengo un tour de locos, pero es un poco distinto a mi tour, pero igual voy a estar allá. Tengo que ir a montar, mañana voy a ir a montar las fotografías. Ya, bacán. Unas fotografías muy buenas, de ahí te las voy a mostrar en el intertanto. Eso, me gusta tener ese privilegio. Ah, sí, porque claro. No se las vamos a mostrar todavía a la gente para que vayan. No, tienen que ir. Oye, yo necesito decir algo porque si no, después me van a cobrar la palabra. Dígame. Quiero mandar un saludo a los chiquillos con los que siempre les deseo, así que voy a decir seguramente eso. es para ellos una clave en secreto. Si no, me van a matar si no lo hago. Así que, cabrón, quiero mucho. ¿Quién será eso seguramente? ¿Sabéis qué? Los chiquillos a los que les estoy mandando este saludo han apañado a todas. A todas con este proyecto. Son súper buenos fans de sus amigos, así que se merecen el saludo. Genial, porque es muy importante eso, que nosotros estemos apoyando la escena local, estemos apoyando a las distintas creaciones. Y así que, bueno, te veo tomar la guitarra. Es que tengo que tomarla, ya la echo de menos. Ya estaba nerviosa. Sí, quiero... Sí. Hoy he estado bien resfriada, amigo. Creo que andan todos, son como un virus. Sí. Andamos como todos medios malitos. Sí. Nos llegó el invierno, estamos más viejos. Oye, pero hizo un montón de frío todo en este rato. Así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y qué quieres cantar primero? Voy a partir con una canción que necesito cantar. Hace rato que no la canto. Anduve reversionando un poquito. Es una canción que ya la he cantado antes, de hecho solía abrir las tocatas con esta canción. Una canción regalona para los que siguen este trabajo hace un rato, y Animal. Ah, Animal. Sí. Entonces, en Radio Banque, Cachuca con la canción Animal. Mis dos más grandes amores llevo marcado en la piel con tintas de colores que rozaron el placer jugando como auroras estaban las señoras que en un atardecer posaron mi jardín. Y si no tuviera el canto, andaría como un animal. Y si no tuviera el canto, andaría como un inolvidables perturbaron mi raíz al punto de olvidarme cómo hacer para vivir y fue el último amor el que vino a impregnar mi piel con su destino y regalar su identidad. Y si no tú viera el canto, andaría como un animal. Y si no tuviera el canto, andaría como un animal. Ay, ay, ay. Estamos acá en vivo. Estoy iniciando una transmisión en vivo para la Radio Manque. Bueno, para el Facebook de la Radio Manque, que uno hace cada cuestión. Bueno, estamos acá con Cachuca, una gran saludos, amiga. Saludos, chicos, los del en vivo. Sí. Saludos acá también a los que están mirando por mi Instagram. Ay, los pero sí. Sí, no, son bacanes todas saludos, chicos. Las instancias de transmisión que nosotros tenemos. Y bueno, ¿qué podemos decir de eso? Y ya están sumándose a la transmisión en vivo. Y ahí también suenan, saltan así. Sí, tum, me están llegando WhatsApp así como, oh, bacán, bacán el tema, ¿no? Bonito. Claro, bonito. ¿No? Es súper lindo recibir estas muestras de cariño de la gente. A mí eso me llena harto. Sí, no, y está. Hace que todo valga la pena. Sí, y suena distinto el tema. No, sí, como te decía, ha sido un proceso súper lindo de conexión. Creo que he sanado mucho en este tiempo que he estado de solista. Ha sido súper lindo, de verdad. He podido conectarme también y recuperar la esencia de las canciones, la emocionalidad de cada canción al estar interpretándola por mi cuenta. Qué bacán eso, qué bacán eso. ¿Tienes alguna otra canción? ¿Querés tirar una al tiro? No sé. Yo puedo tirar otra al tiro. No, no, si tienes más, dale. Yo traje varias canciones preparadas para ahora. O sea, si quieres tirar una al tiro, tengo algo que podría mostrar. Qué genial, ya, póngale. Ya, la canción que voy a tocar es un poco más, nace un poco más desde la ira. Ya. Desde la sensación de no encajar, desde la sensación de ser distinto sin elegir ser distinto. Y yo creo que más de alguien se ha sentido así en alguna circunstancia. Esta canción yo no la canto mucho, la he cantado dos veces en vivo. Y una vez fue en la Antifonda de la Manque. A mí la Radio Manque me hace sentir súper cómoda para cantar esta canción porque hay más libertad de expresión. Entonces puedo fluir. Ahora, esta canción un poco más explícita, al diferencia de la otra. Así que me da más nervio cantarla, pero la voy a cantar. ¡Pah! ¡Dale nomás! Si tú soy bacana, mujer. Se llama Los Desdichados. Ya. Somos caleta, yo creo. Artistas depresivos no entienden nuestro ingenio. De más saber a más miserable ser. Sus políticas de mierda nos cubren, nos cagan y engañan. Se burlan de mí al pasar en la calle por mi caminar. Desdichados, maldecidos de tu generación, destinados a morir en nuestras propias manos. Felices encubiertos, especialistas en hacer sonreír a los que nacen para ser feliz. Los nombres de seguro te podría contar. Somos colitas de chancho, aversión de la suciedad. Maricas, negros, ladrones, fletas, pobres volados, yeguas sueltas. Dinos como quieras, ven, tiranos mierda, que tu ignorancia es tu mejor prenda. Somos los desdichados, maldecidos de tu generación, destinados a morir en nuestras propias manos. Infelices encubiertos, especialistas en hacer sonreír a los que nacen para ser felices. Ok. quedan opciones, tú salva al resto. Me voy con lo opuesto pa' que tome mi puesto. Solo quedan opciones, tú salva al resto. Yo me voy con lo opuesto pa' que tome mi puesto. Los que nacen favorecidos, privilegiados, poderosos, se sienten, no sienten, no tienen, no quieren, los tienen, nos mienten, nos pierden. Somos los desdichados, maldecidos de tu generación, destinados a morir en nuestras propias manos. Infelices encubiertos, especialistas en hacer sonreír a los que nacen para ser feliz. Na na na na na na na na na na na na na na na na. Qué buen tema. Ese nació súper desde la radio. Sí, pero qué bueno que tengas estas canciones. Porque a la gente le gustan mucho tus canciones, oye, Cachuca. Es que sí. Yo tengo la bendición de que sí, han sido súper bien recibidas donde voy. Sí, a veces me ha tocado que estoy con público que no es a lo mejor el público que suele escuchar la música o la música similar a la que yo hago. Y aún así tengo muy buena aceptación. Qué bueno. Eso se siente bacán, sí. Sí. ¿Sabes qué? Mira, cuando yo te escuchaba, sentía, bueno, y a todos tus saludar a Eduardo Villegas, el Guayo. Sí, Guayo. Sí, un compañero de del arte callejero, de la música, que va llenando de alegría también al Mati, también, que mandó un saludo acá. Sí, saludo al Mati. Sí, son bacanes. Y bueno, dicen que les gustan tus canciones también, pues sí. Qué bacán. Qué rico que entre colegas, entre personas. Eso es lo que te comentaba en antes, justamente, pues he tenido la oportunidad de empezar a compartir con colegas que en este momento acá están moviendo la escena, que están saliendo, que se están mostrando, que están teniendo fechas buenas en lugares y países también importantes, y ellos me han recibido súper bien. Eso es lo que te comentaba en antes, he tenido buena aceptación entre colegas también, y eso se aprecia mucho. El compañerismo que existe en la escena que se está formando es genial, es súper sano. Sí, es súper sano que exista esa posibilidad de ser compañeros, de crear una fuerza, porque cuando todos están tirando para distintos lados, las fuerzas se pierden. Sí, si remamos todos para el mismo lado, siempre y cuando obviamente nuestras verdades sean similares. Digamos. Sí, pues si no vamos a pedir que todos vayamos de la manita. No, pero lo que por lo menos pensamos queremos ir donde mismo, el apoyo es súper importante, que rememos todos para el mismo lado. Sí, no valorando el trabajo del otro todo el rato. Claro, sí, hay que ir valorándonos, hay que valorarnos nosotros y valorar el trabajo de los demás. Y también no entrar en discusiones innecesarias cuando ya sabemos que otras personas están en otra. Ya no, hay... yo creo que lo más sano siempre es seguirse a uno mismo. Pues cuando uno está donde quiere estar. Entonces, claro. Si uno sabe dónde quiere estar, esas cosas pasan a un segundo plano y uno nos hace mala leche. Sí, por ejemplo, el tema de los ídolos. Claro, aquí no estamos construyendo ídolos, simplemente estamos haciendo lo que nos gusta. Es que el problema de idealizar a la gente es que nadie es ídolo. Somos todos errantes, entonces si tú te pones a idealizar a las personas, después se te van a caer en algún momento, sí o sí. Sí, por supuesto. Ocurre absolutamente eso. Ya. Conversemos sobre el por qué, cómo pasa el proceso creativo tuyo, oye, Cachuca. A ver, yo creo, o sea, me considero una persona que está pensando todo el tiempo, filosofando todo el tiempo. Tengo una cabeza que siempre me hace darle vuelta a cualquier cosa, pienso y repienso todo. Entonces, así, me llevo a volver loca de repente tanto que pienso. Entonces, el escribir canciones, el escribir texto, hacer poesía, y también hacer trabajo visual, porque últimamente también estoy en un proceso en el que estoy pintando, estoy dibujando, entonces yo creo que más que nada nace de la necesidad de expresar, de sacar ese caldo de cabeza, ese tanto pensar las cosas y manifestarlo a través del arte, de la expresión misma en el arte, ya sea pintando, ya sea escribiendo, pero siempre haciendo algo, siempre creando. Sí, siempre hay que estar creando. Yo a veces voy en la micro y necesito sacar un papel o el celu y empezar a notar lo que voy escribiendo. De repente he estado carreteando, he estado así celebrando cosas, y en la mía, así súper en ambiente, y es como que me vuela una idea a la cabeza y tengo que saber salirme de ese ambiente y plasmar esa idea en un papel o en algo, porque si no se me van. Y no me gusta que se me vayan las ideas. Sí. Bueno, aquí estaba viendo tu transmisión en vivo. Sí. Mandamos corazón. Claro. Pucha, somos amigos. Sí, somos amigos nosotros. Sí, y bueno, bacán eso que uno pueda crear en cualquier lugar. De hecho, yo también estoy escribiendo mucho más que antes. Este año en particular, que ha estado súper como removedor, ha estado revolviendo hartas cosas, o sea, por lo menos lo que he conversado con amigos, ha hecho que los que crean estén creando harto. Están haciendo harto. Eso es bacán. Sí. Que dentro del caos, que el caos cree. Sí, el caos es necesario. Ay, subamos esta cuestión. Caos con K. Yo siempre digo caos con K. Ah, no. Pero mira, hagámoslo así. Mira qué maravilloso esto. Pasándolo los cables ahí. Claro, vieron la transmisión en vivo, vieron la maraña de cables que... Sí, de hecho me puse acá encima de ese vivo, pero... Sí. Es parte del envío. Sí, por supuesto. Bueno, entre otras cosas, ¿qué esperas para este año? ¿O tiene algo? Estoy trabajando harto para este año. Estoy, como te decía, trabajando para calladito, para que resulte. Entonces, claro, yo creo que las cosas entre más para calladito se hacen, de repente salen más bonitas. Sí. Así que estoy ahí trabajando, he encontrado apoyo en músicos, estamos haciendo algo bien interesante. Nunca alejándome de la esencia de lo que soy como Cachuca, pero sí reinventando muchas cosas y sacando temas nuevos todo el rato. Como te digo, he estado escribiendo mucho, hay muchas letras que estamos trabajando, así que se viene. Yo creo que ya, ojalá el próximo año, estar montando un show con todo lo que ojalá funcione. Claro, sí. Claro, con todo lo que se está trabajando. Sí, y hay que seguir difundiendo la música, hay que seguir difundiendo... Hablando de difusión, repitámoslo, sábado 18 de mayo, sí. Espacio Rústico. Vamos a estar desde las 19 horas en el Espacio Rústico de Avenida Las Torres 561, en la población Esperanza, con Cachuca, van a estar payadores, van a estar los cabros de Carnaza, va a estar el Eric Pulgares, que siempre tiene unos stand-up comedy muy buenos y tiene una salida extraordinaria ese loco. Ay, sí, creo que es para matarse aquí la risa, así que no hay que perdérselo. Va a estar la Lili Jara. Seca la poesía. Sí, y es muy importante. Yo a ella la conozco hace mucho tiempo. Es amiga mía, sí. Ella fue mi profesora de teatro en el liceo. Con ella viajé a Pichilemu en su tiempo al regional. Mire, no sabía yo eso. No, con ella tenemos historia, amiguita mía. Sí. Sí, qué genial. Sí. Oye, ¿cómo llegaste a ese evento? A ver, cuenta. Ella me invitó, po. Ah, qué genial. Ella justamente me mencionó que, bueno, ella amiga de Vanessa, creo que se llama la chica. Sí, la Vane. Claro, entonces estaban organizando algo en Espacio Rústico y me dijo que si yo quería participar, pues díganme, pues. Claro. Díganme a mí. Sí, vamos a estar. Aparte que amiga mía me contó que iba a estar tú también, que también eres mi amigo. Y dije, ya, voy a ir para allá todo el rato. Aparte, después vamos a compartir. Yo creo que probablemente me voy a quedar un ratito tocando, compartiendo con la gente ahí en el fogón. Va a ser bien bonito, bien cercano. Sí. Bueno, yo voy a montar unas fotos, otros van a hacer otras artes. Pero lo importante es compartir, ir a apoyar este espacio. Espacio Rústico está con una nueva propuesta y obviamente como son amistades uno va, sí, es una cosa de afecto súper importante. A ver, ya estoy saliendo más, Más nítido, más nítido. Bueno, ¿qué podemos decir de lo... Bueno, hablamos un poquito de lo que se viene, del proceso creativo, de esta tocata. Y bueno, las canciones tuyas ha hecho distintos arreglos ahora para... Claro, la he ido adaptando para montar un sonido más íntimo. Yo digo íntimo, me encanta decir íntimo. No, si lo íntimo es bacán. Seamos íntimos todos. Sí, pues esa intimidad de estar tocando con un instrumento. Y genial que puedas ir dándole un sentido de acuerdo a lo que tú... Además que me he permitido sacar del baúl canciones que no he cantado nunca. De hecho, la que tengo preparada ahora, como para la que viene, es una canción que la escribí hace, yo creo, unos 2 años y nunca la he cantado. Y esto sí que es inédito, porque no me he visto en esta faceta en otra ocasión. Es una canción sufrida desde el corazón, desde el amor. Ay, eso no es algo a lo que... No, tú cachai que yo de amor nada, pues yo soy súper reacia a hablar de amor. Claro, yo soy medio fome para esa cuestión también, para hablar de amor. Yo creo que soy muy llorona tal vez. Claro, no, a mí me ha penado. Porque de repente uno se pone corazón frío y todo sí, eso, pero es importante soltar las emociones, dejar que fluyan, atreverse a estar dejando que el corazón también lo guíe a uno. A veces es necesario, es parte de, pues dentro de todas las emociones que uno tiene que haber de repente... Algo ahí de amor. Esta es de amor sufrido, yo. Nah, pero amor sí. Sufrido. Pero bueno, la canto ahora con toda libertad porque ya no me duele, ¿cachai? O sea, ya después de 2 años ya no duele. Ya no, uno sí. Pasa página, pues, entonces la puedo cantar con toda libertad. Pero es de cora, no está ahí. Seguramente. Oh, bueno. Claro. Sí. Bueno. Es que somos así nosotros. Las vivimos a concho, todas las cosas. Sí, esa misma. Sí, bueno, es que hay que sufrir de repente también. Sí, aparte que hay que tener de todo. O sea, yo tengo canciones, como te decía, infantiles. Tengo canciones, esta que de romántica sufrida. Tengo la anterior que era un tirar, o sea, sacar rabia todo el rato. Tengo algunas más poéticas. Entonces hay que tener de todo. Yo soy versátil, no puedo no ser versátil. No, o sea, si yo soy versátil, mis canciones no pueden no ser versátiles. Claro. Los patitos. Y eso que no hay escuchado La Araña Mala, oye. ¿Eh? Eso que no hay escuchado La Araña Mala. La Araña Mala, oye, esa. Esa es otra que dice mi sobrina. Otra. Ay, qué genial. Qué genial, amiga. Bueno, como ustedes están escuchando, aquí hay en el estudio estamos con toda la amistad, la buena onda de Cachuca en el www.radiomanqui.org. Ah, les tengo que contar dos cosas. Disculpa que póngale, haga un paralelo. No, si yo les contesto a mis amiguitos que están acá. Sí, póngale mientras contesta. Pronto va a salir una aplicación para celulares de la... Espero que salga pronto, cabros, pónganse las pilas, ya. Que va a salir una aplicación para celulares de la Radio Manque, para que todos nuestros celulares, nuestros equipos móviles, tengamos una aplicación y la pongamos y escuchemos la Radio Manque así online. Eso. Sí, pues porque nosotros estamos saliendo puro online. Pucha, este un gobierno de un señor Piñera, como que toda la gente sí. Piraña. Piraña. Maldito. O yo en realidad nunca me refiero mucho a política porque no me siento representada por nada de la política en Chile, pero yo le tengo mal a ese caballero. Yo si hay algo que puedo asumir de política sin así como ya asumía, yo le tengo mal a ese caballero, o sea, es que a mí no. Lo único que rescato de él son los memes, porque no. Ah. Sí. Bueno, es que esta gente pucha ahora están con la cuestión de la reforma a las pensiones, una reforma tributaria, con puras reformas que al final van a perjudicar a la sociedad. Es que los benefician a ellos nomás al final. Claro. Y al final, pucha, nosotros también tenemos... Ah, aquí me dicen, se viene la aplicación pronto. Ja, ja, ja, saludos. ¿No está escuchando los otros manques? ¿Los otros manques? Sí, pues no están escuchando. Uy, no. Se me duele a mí. Querida amiga, ¿con qué vamos a escuchar ahora? Deja parar esta payasa. Déjame tocar la... No voy a decir su nombre, no voy a decir el nombre de la canción. Déjame tocar ese bolerito que dice ese romántico sufrido. Porque la verdad se llama, o el nombre que tiene hasta ahora es Margaritas, por una cuestión media en código. Pero siento que puede tener un mejor nombre en algún momento, entonces no quiero encasillarla como Margaritas, ¿cachai? Ya, sí, renombrar es absolutamente válido. Es parte de... Uy, yo le cambié como cuatro. Defendamos el derecho a cambiar de opinión y defendamos el derecho a cambiar de nombre. Claro. Por supuesto. Póngale. Oh, esta cancioncita. Guardo mi silencio por amor. me guíe donde tú estés. Quiero tocarte, quiero que me veas como ayer. Quiero olvidarte sin decirte nunca adiós, y tengo fe. Vamos a aplaudir acá abajo. Para no hacer joder los micrófonos. Oye. Hasta a mí me cagaste. Te dije que era sufrida, ¿no? Sí. Oye, amiga. Pucha. Cuando duele, duele, papi. Sí. Cuando duele, duele nomás. Sí. Ay, hay que aguantar vara, lo menos mal. Oye. Bueno, ese es mi regalo hoy día. Yo te traía una, aparte de los panqueques, te traía una canción inédita hoy, para la manque. Sí, oye, que está bonito esto. Bueno, ya llevamos 52 minutos de programa. Mira qué interesante. A mí se me pasó volando. Sí, se nos ha pasado volando. Oye, ya que queda poquito, voy a aprovechar de pasar el dato. Estoy preparando un show íntimo, de larga duración, con todas mis canciones, incluso las que nunca he mostrado. Además, voy a ambientar el lugar, voy a poner lucecita, iconografía representativa de mi ser. Estoy poniendo todo mi amor para ese día y pretendo tocar algunas canciones en teclado, cosa que antes no lo he hecho. Así que estoy, como te digo, estoy preparando un show súper íntimo, súper lindo, que va a ser el 6 de junio en el barrio Gamero. ¡Oh, qué buena! No se lo pueden perder, porque hace mucho tiempo yo creo que no entrego tanto cariño y tanta dedicación a preparar un show. Así que si les gusta esto que está sonando, si van el sábado y les gusta más todavía, pucha, quedan más que invitados el 6 de junio en el Barrio Camero a las 8 y media de la tarde. Sí, así que jueves, yo creo que más junio. Encima me voy a dar el lujo de llevar a alguna amiga invitada. Así que va a ser un show de gran calidad, yo creo, Rancagüina, de lo que está sonando ahora. Así que no se lo pueden perder. Yo, si se lo pierde... Ay, se no. Me va a pegar una puñalada. Se lo pierde, muere. Si se lo pierde, muere. El que lo salta, explota. Así que tienen que llegar todos el 6. Sí, por supuesto. Eso es súper importante. No solamente llegar y decir, no, me ha pasado. Por ejemplo, en lecturas de poesía, que es lo que una de las cosas que yo hago, dicen, ay, ¿quién va a leer? O sea, como que andan, y si no los conoces, si no son los amigos cercanos, no van a la lectura. No. O, por ejemplo, no conocen al artista y no se dan el tiempo de conocer. Porque, claro, esta ciudad igual es grande, si bien nos conocemos todos, pero hay gente que no conoce el trabajo de uno u otro. A mí todavía, por ejemplo, me dicen, hoy había una niña que cantaba una canción. La otra vez me preguntaban por la radio. Hay una canción que dice, ¿para quién? Y hoy me encantó. Quiero saber quién es. Ay, esa cuestión fue un regalo. Me llamaste por teléfono ese día. Sí, te llamó por teléfono. Yo estaba muy contento. Pues ya le dije, cachuca. Y pueden ver la tele. Le mandé el vínculo de tu YouTube. Bacán, es bacán encontrarse esa aceptación. Oye, recordémosle a la gente que el evento de este sábado lo pueden encontrar en Facebook como Cena Non Santa. Cena Non Santa. Para que Santa. Le den asistir, lo compartan, inviten a sus amigos y los que se motiven con el ceviche ahí pueden reservarlo también si quieren asegurarse. Sí. Así que, oye, sí, esa cuestión habíamos dicho, que hay un ceviche. Hay ceviche, pero... Non Santa, todo el rato ahí. Claro. A los que les gusta tienen que puro reservar. No, yo reservaría porque yo creo que va a ser éxito el tema del ceviche ese día. Sí, yo también voy a reservar un par de ceviches. Sí, hay que reservar el ceviche. Sí, hay que reservar. Y también hay que reservar ganas para escuchar otra canción más. Me queda la última, la que voy a cantar en La Regalona, el hit, como decíamos delante, como sí. De la que estaba hablando justamente, ¿para quién? Claro. Así que voy a cantar esa, que yo creo que es casi un himno cachuquero. Póngale. Ya, voy. Ya, voy. Un, dos, tres, y... La gente que ha seguido este trabajo siempre la pide, me gusta. Sí, pero es que, ¿cómo no pedir esta canción, si da mucho, mucho, mucho para escucharla, para reflexionar también sobre la letra. Sí, pues bueno. Igual nace en un proceso súper existencialista. Sí, bueno, nos queda muy poco del programa porque vamos a dar los panoramas también. Entre ellos, ¿cuáles son los panoramas? Cena Non Santa, espacio rústico. Sábado 18 de mayo, 19 horas, va a haber fogón, van a haber brebajes, va a haber mariscal, va a haber poesía, stand-up comedy, fotografía, música, va a estar, pero imperdible. Ese es el gran programa. Bueno, según yo, que bueno, voy a cantar, obviamente uno hace la difusión. Claro. Pero imagino que Rancagua, que se está moviendo, hay más cositas, ¿no? Sí, hay muchas más cosas. Mira, vamos a darle acá curso. Voy a agarrar el notibus. Ya, ahí lo vamos a dejar para poder leer lo que ocurre acá. Resulta que tenemos Casa Buen, ¿dónde queda esto? Yo soy súper ignorante. Sonoterapia de Luna, grupo de adolescentes y adultos en Casa Agüen. Yo me declaro ignorante dónde queda Casa Agüen. No lo había escuchado, yo voy a ir a darme una vuelta. Vamos a ver dónde queda esta Casa Agüen. No he hecho, no hice la tarea de averiguar los lugares porque yo soy... Uno puede llevar años en esta cuestión y desconocer mucho de los espacios nuevos que estos que se están abriendo. Y es muy importante que existan también. Ocurren... Ah, tienen varios talleres aquí, po. Y esta Casa Agüen, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Un centro comunitario? ¿Dónde queda? Por favor, denos la información. Aquí está. Agüencasa@gmail.com y una casa terapéutica. Un centro comunitario. Bueno. Sí. Bueno. Seguimos con esto. Va a haber una obra de teatro el 17 de mayo, o sea, mañana, viernes, en la Casa de la Cultura de Rancagua, con entrada liberada. Se llama la obra Casi Universo. Es de una compañía joven, aparentemente, Teatro Pandemia, y es con entrada liberada a las 20 horas. El mismo 17 de mayo va a haber un tributo en el Golden, que vieja confiable, realmente, ¿a dónde voy a ir que esté abierto el Golden? Va a haber un tributo a Audioslave, un grupo que me gusta harto, pero vamos a ver si vamos, porque hay hartas cosas también. Porque también hay una tocata solidaria en Graneros, que es una tocata solidaria en beneficio de una familia, en la disco Big Boss. Y bueno, hay muchas bandas, muchas bandas. Entre ellas están Los Perros Partizanos, que hoy día me encontré con el vocalista de Los Perros Partizanos. Ahí nos saludamos. Hola, muchachos bacanes. Bueno, y ya pasándonos para el otro día, para el día sábado, tenemos nosotros de partida Miradoc. A las 4 de la tarde va a estar... Dios, una visita incómoda, un documental que nos habla sobre la venida del Papa Francisco a Chile y cómo se encuentra con una realidad totalmente distinta, una realidad que, bueno, hace chocar con las creencias que tenemos nosotros los seres humanos, con la posibilidad de que al final no están en un Chile que cree en la iglesia, en ningún tipo de iglesia, en los cultos religiosos han ido retrocediendo su poder, aunque tengan un poco de poder, pero hay que hacer montones de cosas. También hay un grupo literario, voy a mencionarlo. Póngale. Que se está desarrollando en el Liceo Oscar Castro, que se juntan a las 11:30, el grupo Desatiempo. Así que si quieren participar de esos grupos... Si son jóvenes, porque hay un grupo de jóvenes que se desarrolla ahí. Y también hay unas sesiones de estudio literario que se hacen en la Academia Narvesi, que queda acá muy cerquita, en el barrio El Tenis. Bueno, vamos a estar promocionando también, bueno, este evento, porque van a estar estudiando lo que es la obra de Ernesto Sábato, El Túnel. Amo ese libro. Sí, y va a ser también a las 4 de la tarde, así que están todos los eventos medio pegados. Vamos a tener que hacer la ruta del evento. Sí, pues. Vamos a poner aquí para dar la dirección exacta en donde queda Narvesi. Ahí. No puedo poner en ese. Estoy en el otro teclado, Academia Narvesi. Usted puede encontrarla en Facebook. Y Academia Narvesi queda en el calle Hermano Claudio 641. Bueno. Ahí hacen preuniversitario y también hacen este club literario, El Túnel de Ernesto Sábato. El arte, la mente y los amores tóxicos. Mire qué interesante. Oh. Está bueno para leerlo. Se escucha atractivo ya. Sí, se escucha bastante atractivo. Sí. El sábado 18 de mayo. Bueno, ¿dónde iba yo con las cosas? Pero primero voy a dar este otro evento. Hay un taller de Mapudungún en Agua Marina. Es un centro cultural y de terapias, que centro de armonización Aguamarina, que queda en Freire 445. Yo estoy asistiendo a este taller y es muy bueno. Saludo a todas las personas que asisten a este taller. Y bueno, el Quimelfe Andrés nos enseña y nos hace formar frases, nos hace equivocarnos, pero equivocándonos vamos aprendiendo también, porque nos vamos corrigiendo. Y ese es como un paso al final, no más equivocarse. Claro, porque atreverse a escribir una frase en un idioma que tú estás aprendiendo, aprender a ordenarlo, te ayuda muchísimo. Y bueno, hemos aprendido bastante. Yo estoy muy contento de este taller. Es bueno tomar esos talleres. Sí, y creo que este taller, que se llama Asmogen, A-Z-M-O-G-E-N, que significa forma de vida. Qué bonito. También va a iniciar otro curso. Y bueno, esto, si usted quiere contactar al Quimelfe que hace este taller, usted puede escribir a asmogen2019@gmail.com. Y podría conocer lo que son los horarios, la forma en que se trabaja y todo eso. Bueno, entre medio tengo que también saludar a la gente de Café Artaza, porque van a estar el Nico Contreras, Fabián Vallejos en y la Ratalia. En La Piola, van a estar en La Piola ahí. En Café Artaza de Estado 498, esquina O'Carroll, el 18 de mayo a las 6:30 de la tarde. Bueno. Como ven, hay muchas actividades este sábado. Después viene la cena non santa. Cena non santa. Oye, me dijeron que corrigiera que en un principio, claro, iba a ser ceviche, pero es para hacer mariscal frío. Y tienen que reservarlo porque la capacidad es limitada. Mariscal frío. Así que van a tener que hacer sus reservas. ¿Puedo parecer ignorante? Mira, yo estoy igual que tú, cariño. Estoy igual que tú. Ya, no hay problema. Entonces, lo que pasa es que me mandaron la información a WhatsApp. Así me comunican por interno que corrija la información. La información, claro. Claro. También hay una. Este domingo 19 de mayo hay una marcha nacional no al TPP-11. Esta hay que ir. Hay que dejar las patitas en la calle. Sí, va a ser a las 11 de la mañana el domingo 19 de mayo. Y es muy importante que nosotros asistamos, reclamemos en los distintos territorios, porque ¿qué es lo que pasa? Nos quieren robar la soberanía nacional, nos quieren arrebatar las transnacionales nuestra soberanía, nuestra posibilidad de decidir sobre nuestro mismo territorio, que es lo que luchamos nosotros como seres pensantes, como seres individuales. No, nosotros no somos unos organismos que podamos ser amalgamados por otro más poderoso. Por lo mismo, sería súper lindo que la gente se acerque también con sus familias, no solo O sea, que vayan familias también a manifestarse. Claro. Es muy importante esto. La soberanía nacional no se debe vender, no se debe estar al servicio de las transnacionales, de las empresas como Monsanto, las grandes cadenas del retail y todo esto, porque al final vamos a perder nosotros como sociedad, vamos a perder nosotros como individuos también. Y el individuo es la base de la sociedad, obviamente. Pues eso es muy importante. Finalmente, decirles a nuestra audiencia que el jueves 23 de mayo, en lo que es el Espacio Cultural La Escala del Corregidor número 57, aquí muy cerca de la Radio Manque, este jueves 23 de mayo va a haber una exposición de pintura Artes y Sueños Down, de la agrupación Artes y Sueños Down. Y bueno, esta exposición de pintura se va a inaugurar a las 17 horas, 5 de la tarde, y están todos invitados e invitadas. Y vamos a tener también ahí la presencia de otros artistas que van a estar acompañando a estos integrantes de la agrupación Arte y Sueños Down. Es muy importante que nosotros nos vayamos acostumbrando a apoyar también, porque hay gente que dice, no, que voy a ver cosas pintadas por personas Down. Pero es muy importante para ellos. No saben lo que se pierden. No saben el amor que se pierden, sí, de todas estas personas. Sí, todo el rato. Y la sensibilidad. Nosotros de repente de las muestras artísticas más sencillas podemos encontrar grandes lecciones. Y es súper gratificante lograr entender eso. Oye, amigo. Dígame. Me siguen comunicando por interno. Tengo el bichito del interno ahí que me está tirando la oreja. Oye, me dice que el mariscal es una preparación de almejas y choritos al vapor en limón natural con cebolla morada y salsas, pimentón asado y ají cristal en limón orgánico. Eso es lo que... Oye, va a estar así bueno. Que sí. Yo, mira, de solo escucharlo, yo creo que hay que empezar a correr, a reservarlo, porque si hay poquitas unidades, yo creo que vamos a estar ahí peleándonos el mariscal. Sí, vamos a mandar los mensajes internos. Vanessa, por favor, tú podrías reservar. En el Facebook, ustedes buscan el evento y está el número del teléfono al que pueden hacer las reservas. Correcto. En el flyer está toda la información. Sí, y el evento dice Cena Non Santa. Sí. Sí, de hecho... Yo lo voy a estar compartiendo en mi muro igual, así que los que me quieran agregar o me tienen, pueden verlo ahí también. Sí, aquí dice Cena Non Santa. Y bueno, ¿qué más podemos contarle a la gente de nuestra audiencia? Acá? Yo nada más recordarle los del 6 de junio, Gamero, que no se lo pierdan, porque de verdad va a estar súper bonito ese show. Sí. Me van a ver en una faceta mucho más cercana, mucho más íntima. Sí, qué bueno, amiga. Bueno... agradecerles a todas las personas que nos han escuchado esta noche en el www.radiobanque.org. Contarles que pronto se viene la aplicación, pronto se vienen nuevas sorpresas de lo que es la Radio Banque. Estamos así calladitos, pero formando nuevas sorpresas. Y también luchando por que no nos metan el dedo en la boca. Manifestándonos, hay que ir el domingo a las 11 de la mañana, ¿no? Sí, a las 11 de la mañana, y también asistir a las distintas actividades culturales, luchar por nuestro territorio y empezar a cambiar las cosas, porque si nosotros no empezamos a cambiar lo que tenemos acá al lado de nosotros, no vamos a cambiar el macro. Toda la gente empieza de repente a llorar por, no sé, por lo que ocurre en otros territorios, pero primero empecemos por acá, empecemos a fortalecer la unión territorial acá y vamos a lograr muchos logros, mucho obtener mucha riqueza también, conocernos unos a otros. Súper importante crear lazos. Sí, la más vivimos media. En sociedad, por lo tanto necesitamos los unos a los otros. Correcto. Muy bien dicho, querida Cachuta. Ah, me salió casi de pastora. Ay, sí. Ay, Por Dios, la pastora Cachuga. El cachuqueo. Claro, pero bueno. Agradecer entonces a todas las personas que nos han escuchado y los dejamos con la programación de la Radio Manque. Y bueno, ¿Será? Rafita, ha sido un gusto estar en su programa nuevamente. Cuando quiera, yo lo vengo a acompañar. Sí. Se lo dije antes. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todas las personas. Gracias a los que escucharon, a los que estuvieron ahí atentos a las transmisiones en vivo, a los que escuchan este programa. Oye, se me quedó algo. Cuéntame. Mira, hace un tiempo a una compa, lo tenía aquí anotado diciendo lo que pasó. Hay una compañera que le hicieron parir engrillada una hoy sí, una hoy ya vi la noticia, vi lo que es. Buah. Claro, pero ahí pucha, absolvieron a los gendarmes. Se está esperando que ocurran varias cosas, pero vamos a escuchar esto desde la misma voz de la Lamñem. Dame un segundito. Tengo un pequeño problema técnico que lo voy a resolver con un aparatito que se llama enchufe. Plug. Plug. Vamos a abrir acá, vamos a abrir acá, vamos a parar acá. Y empezamos. Mi nombre es Lorenza Cayuán, estamos acá, ¿cierto? Hoy día era el veredicto acerca de los gendarmes que participaron en mi parto. Y era lo que esperábamos. Desde un principio dijimos que no iba a haber justicia, porque para nosotros nunca ha habido justicia. O sea, no podría ser una excepción esta. Y seguir, esto continúa, no nos vamos a quedar acá, obviamente sentados esperando de que esto se termine acá, no. Vamos a continuar, tenemos que esperar, obviamente, cuando se diste la sentencia, y de ahí hay que ver para poder tratar de anular el juicio. Creo que se puede y no vamos a bajar los brazos hasta que logremos algo más allá, ¿cierto? Que justicia es lo que nosotros queremos. Así que agradecer a todos quienes me han acompañado, quienes han estado conmigo, y contenta, ¿cierto? Porque he visto el apoyo de muchas mujeres, también hombres, que han sido la excepción. Así que eso, esto no continúa, yo ahí voy a estar avisando cualquier cosita de lo que se ve. Qué fuerte como uno escucha que lo que se espera es que no haya justicia, que sí. Que lata ver que al final normalizamos el hecho de que no hay justicia. Claro, los hechos de violencia, normalizamos tantas cosas. Ajá. Aquí hace un par de días, en un colegio, me estaban informando recién, estoy verificando las fuentes, por eso no lo voy a decir, pero un colegio con un nombre de santo, así como, sí, como de un santo de Yumbel. No voy a decir el nombre, lo dijiste igual. Sí, se está acusando un profesor que ha abusado de sus estudiantes. Bueno, hay todo un trabajo que hacer. Nosotros como varones tenemos que luchar contra toda esa animalidad, contra todo eso. Empezar a trabajar de una vez por todas por cambiar. Claro, dice, no, la sociedad está tan mala y seguimos siendo unos, ya, claro, de repente, personajes que dicen, no, ser luchadores sociales y son machos de izquierda igual, o sea, estamos todos metidos con la mierda hasta el cuello haciendo daño. No, tenemos que cambiar eso, no solamente por nosotros, sino que por todos, por todas las personas. Y bueno, es un mensaje final que quería dar en este programa, a seguir luchando por cambiar este mundo, y con el arte que sea, con la voz que sea y con todas las armas que sean posibles. Agradecerte, Cachuca, el estar acá. Y agradecía, amigo. Y bueno, escuchen este programa, va a ser subido a la plataforma que nosotros tenemos, archive.org. Y a la página de nuestra radio. Les dejamos con la música de el Sonidos Literarios. Y bueno, nos vamos. Chau, chau. Chau, chau, gracias. En principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias